Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 39 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Está un poquito nubladito el día de hoy. Bueno, está entre parcialmente nublado y soleado. Ahorita, en cuanto les dije, ya empezó a salir el sol, ¿no? O a descubrirse el sol. Ya se movió las nubes. Pero bueno, ya estamos a jueves. Mañana, nada más recordarles que mañana no habrá programa y que... pues pueden escuchar la grabación de este programa el día mañana, lo podrán escuchar, ¿no? Tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, se espera un cielo parcialmente despejado, la temperatura máxima para el día de hoy será de 95 grados, mínimas de 67, hay probabilidad de precipitaciones de un 33%, tenemos un viento que corre 3 millas por hora, una humedad de un 38% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, viernes, se esperan temperaturas máximas de 89, mínimas de 64, con cielos soleados, con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado, 25 de junio, se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan máximas de 93, mínimas de 70, con cielos soleados, probabilidad de precipitaciones de un 21%. Para el próximo lunes, máximas de 97, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. El próximo martes vamos a alcanzar temperaturas de 101 grados las máximas, que probablemente vayan a ser 102, 103. Así que por favor hay que tomar muchas precauciones a partir de las 3 a las 7 de la tarde y pasaditas. Hay que cuidarse de los rayos ultravioleta porque ya hemos hablado, ¿no? Hace unos días sobre los daños que puede causar los rayos ultravioletas a la piel. Y cómo te puedes proteger, también ahí hablamos. A personas que se lo perdieron, lo pueden escuchar, la grabación fue de hace 2 días, o sea, miércoles, el martes, en la grabación del martes, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos a una pausa musical, seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 44 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que tenemos se trata de una herramienta de realidad aumentada de IKEA que borra tus muebles para que veas cómo quedan los suyos. IKEA, para los que no viven acá en Estados Unidos, es una tienda de muebles. Y bueno, tienen una aplicación en la que, así como Amazon, cuando tú vas a comprar un mueble, te permite algunos productos que tomes una foto del lugar donde la quieres poner y te dice cómo se vería, ¿no? Por ejemplo, los tapetes, algún sillón, etcétera, etcétera. Pues bueno, IKEA también tiene esta herramienta. Y bueno, esta la lanzó de esta herramienta de realidad aumentada, que te permitía ver cómo quedaban sus muebles en tu casa. Pero ahora lo nuevo de esta herramienta es que fueron más allá, ¿no? De poder poner tus muebles. ¿Por qué? Porque la aplicación podrá hasta borrar tus viejos muebles de un plumazo. O sea, que tú lo eliges y ok, desaparecido. Y te pondría pues la opción del mueble que tú quieres comprar. Muchas veces nosotros compramos muebles pensando, este va a quedar muy bien aquí en mi sala o en mi cuarto, no sé, ¿no? De repente cuando llegas con un mueble así, dices, pues no quedó tan bien como yo quería. Entonces, para esto sirve esta herramienta, que puede escanear cualquier habitación de tu casa aprovechando la tecnología LiDAR de tu iPhone. Y después eliminar los muebles gracias a su sistema de inteligencia artificial, que es cortesía de Geomagical Labs. Si tu iPhone no cuenta con esa tecnología, pues no pasa nada. Puedes cargar una serie de fotos de la habitación desde la propia página web de IKEA. Y se generará una imagen donde podrás interactuar con las réplicas 3D de los muebles. Y no será tan inmersivo como verlos mediante la realidad aumentada, pero sí te servirá igual. IKEA asegura también que este verano implementará la misma herramienta para móviles Android. Por el momento nada más está para los iPhones. Y bueno, y si no te convence ver cómo pues quedan los muebles en tu propia casa, pues siempre puedes probar suerte con unos nuevos showrooms virtuales que ha creado IKEA Creative, pero con K y con V, desde donde podrás jugar como te dé la gana con los elementos del catálogo de IKEA. Impresionante todo lo que hacen, ¿no? Para vender. Pero bueno, en otra información ya de ciencia, se trata de una primera foto de un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Ahorita estoy observando la fotografía y obviamente está simulada con ondas. Para poder observar este agujero negro. Y bueno, la comunidad científica internacional logró capturar la primera imagen de un enorme agujero negro en nuestra propia galaxia, dejando atrás las especulaciones sobre su particular forma y tamaño. La fotografía fue obtenida gracias a la colaboración de expertos

8 de la mañana con 59 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, el tema del día de hoy es acerca de la memoria. Y bueno, ¿qué es lo normal cuando nos olvidan las cosas? Y cuando ya pues tal vez debemos de consultar a un médico, ¿no? Si tú olvidaste el nombre de una película que viste recientemente o tal vez las llaves del coche, pues a medida que vamos envejeciendo, las conexiones entre las células del cerebro pues también cambian y es bueno detectar la diferencia entre un olvido típico y algo más de lo que uno debe prestar atención y consultar al médico, ¿no? Algunos problemas con la memoria, así como un declive modesto en otros procesos de pensamiento, es una parte bastante común del envejecimiento. Sin embargo, hay una diferencia entre estos cambios normales y el tipo de pérdida de memoria que está asociado con la enfermedad del Alzheimer y otros trastornos que también están relacionados, ¿no? La pérdida de la memoria normal asociada con la edad no te impide vivir una vida plena y productiva. Por ejemplo, olvidas partes de situaciones, los recuerdos se recuperan con claves o aparecen de manera espontánea más tarde. Los olvidos no afectan la esfera laboral o social y no están acompañados por episodios de desorientación. Además, la situación permanece estable en el tiempo con una pendiente muy poco marcada, ¿no? Sin embargo, pues sí debemos de prestar atención si olvidas toda una situación. Los recuerdos no se recuperan y los familiares se pueden mostrar preocupados por algunos olvidos. Afectan la esfera laboral o social, están acompañados por episodios de desorientación y estas situaciones empeoran con el tiempo, con una pendiente pues muy muy marcada, ¿no? Si te preocupa la pérdida de memoria, se recomienda que visites a tu doctor. Este podrá llevar a cabo pruebas para juzgar el grado de deficiencia de memoria y diagnosticar su causa. Probablemente tenga una serie de preguntas para ti y podría beneficiarte tener la compañía de un familiar o amigo para que contesten preguntas basadas en sus observaciones. El especialista pues debe preguntarte sobre el tiempo que llevas experimentando problemas de memoria, además de los medicamentos y las dosis que tomas regularmente. También va a indagar sobre tus hábitos cotidianos, si tomas alcohol, cuáles son las tareas que encuentras fáciles y cuáles no, o si experimentaste últimamente alguna pérdida, cambio o acontecimiento estresante, entre otras cuestiones. También podría programar un examen físico general por análisis de sangre y pruebas de imagen que pueden ayudar a identificar causas reversibles de problemas de memoria o síntomas de demencia, ¿no? Hay causas reversibles, muchos problemas médicos pueden causar pérdida de memoria u otros síntomas similares a los de una demencia y algunos son reversibles. Entre ellos pues, se encuentran ciertos medicamentos o la combinación entre ellos, un trauma o una lesión cerebral menor, depresión u otros trastornos de salud mental, el alcoholismo, la deficiencia de vitamina B12, el hipotiroidismo o los tumores. El envejecimiento, por otra parte, pues también está la pérdida de memoria normal que está asociada con la edad, que no te impide vivir una vida plena y productiva. Estos cambios en la memoria generalmente son fáciles de controlar y no afectan tu capacidad para trabajar, vivir con independencia o tener una vida social. En otros casos, también puede tratarse de un diagnóstico de demencia, los síntomas que comienzan gradualmente y empeoran a través del tiempo y afectan significativamente la capacidad de una persona para trabajar y tener interacciones y relaciones sociales. Con frecuencia, la pérdida de memoria es uno de los primeros signos de, pues, de la demencia, ¿no? Cuando estás perdiendo la memoria. El Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer es un tipo, bueno, es el tipo de demencia más común que afecta a las personas mayores, donde los cambios cerebrales causan la muerte de las células nerviosas. Le sigue la demencia vascular y el tercer tipo con mayor incidencia es la demencia de cuerpos de Lewy. tener un diagnóstico lo antes posible es muy importante. Identificar una causa reversible de disfunción de la memoria te va a permitir dar con el tratamiento apropiado, y asimismo un diagnóstico temprano de enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia es beneficioso para enfrentar los síntomas, educar al paciente, a la familia y a los amigos sobre la enfermedad y lograr una mejor calidad de vida. Y bueno, aquí está esta información. Recuerden que si ustedes sienten que pues sí, algo está pasando con su memoria, consulten con un médico. Probablemente sea el estrés, probablemente sea algún medicamento que están tomando, algún trauma que hayan tenido. Puede ser que sea a principios de Alzheimer, o sea, puede ser cualquier cosa, pero pues lo único que la única persona que les puede decir con certeza es un médico, un especialista que les diga, es por esto, hay una deficiencia de vitaminas y con eso se puede tratar, ¿no? Y ya han dado caso para los que han tenido familiares con Alzheimer, como su servidora, toca, ¿no? Toca ser conscientes de ello y poder, pues, ayudarlos en todo lo que se puede, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vámonos al tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Me río porque aquí está mi perrita ya como que lista para empezar el tema, para ponerse a meditar y roncar. De la mañana con 7 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales, y hoy vamos a iniciar un nuevo repaso. Vamos a finalizar el repaso número 8 que nosotros mismos creamos, y vamos a empezar el repaso número 9. ¿Por qué? Porque ya son 100 días de este repaso del libro Un Curso de Milagros. Entonces vamos a cambiar a uno nuevo, ¿no? Pero continuamos en el capítulo 13, apartado número 9. Este capítulo trae varios apartados. De hecho, trae, para ser exacta, creo que trae 11. Sí, trae 11. Entonces todavía nos faltan dos más, ¿no? Dos apartados más. Y bueno, hoy en el apartado número 9 del capítulo 13, que nos habla sobre el mundo inocente, se titula el día de hoy La nube de culpabilidad.